Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Pues como cada lunes es un gusto saludar al doctor Jesús Pérez, experto en seguridad. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Afortunadamente muy bien, ¿y tú? Me alegro, yo muy bien también, gracias. Oye, pues ¿cómo ves el panorama esta semana? Pues siempre hay hechos, lamentablemente, en la materia que tú conoces, los temas de seguridad con diversas lecturas, diversas implicaciones. ¿Cómo ves el panorama de lo que ha ocurrido y lo que viene esta semana? Pues mira, yo quería un poco plantearte pues una cuestión que en principio no llama la atención de los medios, salvo cuando se trata a lo mejor un gran atraco, ¿verdad?, pero que es un delito que tiene un goteo bastante consolidado en Jalisco, que es el del asalto a sucursales bancarias de diferente tipo, ¿no? Desde la violenta hasta asaltos a cuentavientes. Y creo que estaría bien pues platicar un poco sobre una serie de puntos que nos pueden un poco iluminar sobre este asunto, que te digo, no llama la atención, como por ejemplo el robo a vehículos de particulares, que sí que por ejemplo en Jalisco y en muchas zonas de la República está pues casi desbordado, pero que sí que ha creado un goteo, por así decirlo, bien consolidado, que al final resulta en cifras bastante constantes mensualmente. No, y que tiene afectaciones pues para muchas personas, efectivamente, en ocasiones con sumas muy importantes, menores, pero siempre afectación para la vida y el patrimonio de las personas. Exacto, sí. Una cosa que llama la atención al meterse en el tema es la cuestión de que de este goteo, que te quiero decir, creo que es una idea importante, porque, por ejemplo, un estudio que sacó el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de acá, de la UDG, me llama la atención que del 2009-2015, que es el periodo en que se concentran para la zona metropolitana de Guadalajara, las denuncias por robo a bancos subieron un 1.150%, un 1.088% subieron. 1.088%. 1.088, eso es una cantidad brutal. Pero luego, viendo las cifras, ves que los robos a cuentavientes subieron un 1.194 transportes de valores, y por ejemplo el robo a cajeros se duplicó, ¿de acuerdo? A ver, son cifras aterrizarlas un poco. Son cifras que revelan un pico enorme en el aumento de este delito. Son multicausales, porque no podemos establecer una causa concreta, pero sí que posteriormente ya se ha habido una consolidación de un número bastante habitual, pero no con estas cifras tan altas, por ejemplo. Y a ver, la complejidad del delito se magnifica porque estamos hablando de un delito que tiene diferentes como caras, ¿no? O sea, por una parte, pues la modalidad no es siempre la misma. Puede ser desde el caso del descuido, por ejemplo. Sí que es algo que sea, por ejemplo, me consta que la semana pasada que esta semana se han producido casos de un individuo, que una persona retira de su cuenta, por ejemplo, de un banco, y resulta que cuando va a dirigirse a su vehículo, su carro tiene una rueda ponchada, alguien le asiste, y esa persona que le asiste, aprovechando un descuido, le quita la cantidad. Que parece que es un modus operandi, Jesús, que se ha generalizado. Están cazando literalmente al cuentaviente, y ya está, digamos, planeado ese tema para detenerlo y quitarle el dinero que ha retirado. Mira, Guillermo, yo creo que no es como el caso este de los conejeros, ¿no? Estos casos que sí que identifican al cuentaviente, asaltan normalmente con una pistola y se van con otro compinche, ¿no? Con la moto y desaparecen. Este caso sí que creo que es parte del ecosistema criminal, creo, jalisciense, o al menos del área metropolitana de Guadalajara, pero este caso yo creo que es una variante más de el típico ladrón oportunista, ¿no? Porque checando en noticias, ¿no? Este cuestión de la llanta ponchada, pues por ejemplo lo he visto en notas de, por ejemplo, de 2013. Pero va bien, este tipo de delitos tan difíciles de prever, salvo que tú te adelantes y utilices, por ejemplo, pues las herramientas que te proporciona o bien el banco, es decir, reclamando que hay unos protocolos de seguridad que de verdad se cumplan y que nadie, por ejemplo, dé el chivatazo, o bien la policía municipal, porque yo, por ejemplo, la policía municipal tiene un servicio que es gratuito en el que si tú vas a retirar una cantidad grande de dinero, ellos hacen una especie como de escolta, eso puedes hacerlo, no tienes ni siquiera que decirle la cantidad, crees. Es decir, ese tipo de acción, solo el único, en este tipo de delitos tan micro, es solo estos pequeños gestos, ¿no?, los que pueden prevenir pues que te roben una cantidad que, pues que a lo mejor en término macro no es grande, pero sí que puede afectar a la economía doméstica o a la economía de un pequeño local. Jesús Pérez, ya que mencionas este tema de los protocolos, creo que hay algo interesante, porque en su día la Fiscalía de Jalisco y también la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, pues hablaban de que los bancos no estaban cumpliendo con esa parte que les correspondía. Que yo no sé cómo aprecies este tema, si esto ha cambiado, si efectivamente en lo que ellos les compete están poniendo, haciendo su chamba, vamos a decirlo así, o efectivamente todos se avientan la pelotita, ¿no? Porque una cosa es lo que sucede al interior del banco, las inmediaciones, pero a final de cuentas el ciudadano es el afectado. Sí, a ver, eso es es casi una, como lo plantea tanto la fiscalía como los bancos, por mucha buena fe que debo presuponer tanto en los políticos como en el sector bancario, la cuestión es que al final sucede como de gigantomaquia, una lucha entre gigantes que al final al individuo particular que va a la sucursal y que se enfrenta, por ejemplo, a un determinado trabajador que puede cumplir o no determinado protocolo, pues eso casi se pierde, ¿no? Ahí ya es cuestión, creo, del individuo particular que utilice las herramientas que tiene. Quiero decir, en grandes casos, por ejemplo, el caso este que ha salido hace poco, bueno, no hace poco, no, hace unos 3-4 días, que seguro que sabes, este de que la Secretaría de Cultura, creo que era de la Ciudad de México, decía que le habían robado de la cuenta, le habían hackeado de la cuenta dinero para pagar las nóminas a los trabajadores de Ciudad de México, y enseguida salió el banco diciendo que eso no había pasado. Eso, ¿no? Tenía unos controles demasiado firmes, unos protocolos demasiado claros como para que eso hubiera pasado sin que hubieran saltado las alarmas, es decir, pasó otra cosa. Entonces, claro, en esos casos sí que podemos, incluso también en los robos virtuales, que es algo que también está aumentando, que eso puede ser materia de otra columna, ¿no? Porque también está aumentando. Esos casos, vamos de redes, de incluso ataques a nivel global o a nivel que desborda lo local, sí que los protocolos puede decirse que es como el maná, ¿no? Nos puede servir. Pero en estos casos que hablamos de estos delitos, que son los que afectan al ciudadano, que son delitos que al final mucha gente ni los denuncia porque es una pequeña cantidad o por pereza de ir al Ministerio de Justicia o porque simplemente pues el Ministerio de Justicia no está y no se lo espera, entonces en esos casos es básico que, independientemente de los protocolos, que nos amparen a la hora de, por ejemplo, establecer una demanda contra un determinado banco, etcétera, pues es tomar esas medidas. Por desgracia, tenemos que tomarlas nosotros preventivamente. Sí, sin duda alguna. Ahora, lo que es un hecho es que aumentan este tipo de episodios. Eso es lo que parece indicar, pues, las denuncias, justamente cómo se va presentando todo esto, ¿no? Guillermo, en general, a ver, hay una cosa que eso ya es una cuestión que supera cualquier lo que podamos discutir tú y yo, y es la cuestión del problema de seguridad, tanto los delitos violentos como los robos, por ejemplo, a casa habitación, autopartes. Eso probablemente acabemos el sexenio siendo la administración con índices más altos de las últimas dos administraciones federales, con índices más altos tanto en homicidios como en robos violentos de autopartes, casa habitación. Entonces, ahí hay un problema muy grande de seguridad que de verdad está desbordado. Por mucho que digamos, son las autoridades las que tienen que poner el primer paso. Sin duda alguna, pues ahí está esa problemática. Jesús Pérez, experto en seguridad, ahora con esta modalidad pues de los robos bancarios, que a su vez se subdivide en varias modalidades. Así que interesante esta reflexión, Jesús, y ya nos contarás la siguiente semana seguramente otros temas. Así que, como siempre, Jesús, te agradecemos mucho tu comentario para la tercera emisión de Zona 3 Noticias, en un tema que nos preocupa y nos tiene que ocupar a todos. Muy bien, un abrazo. Gracias, Jesús, muy buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Pues ahí tiene usted.